Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más abrimos las puertas de la percepción, abrimos las puertas de nuestra TARDIS cruzando un universo de significantes, de paralelepípedos, estropajos, esternocleidomastoideos, de antítesis y de némesis. Estamos en Ciudad Cordura, por si se te ha olvidado, estamos en el 103.2 de la FM, la radio de cine, la radio Dignidad, la radio con este programa de cine que habla de todo menos de cine, este torbellino, este batiburrillo de palabras y de ideas, esta tormenta de ideas que te recoge cada martes, todo menos las novedades de cine, todo lo que se nos ocurre y todo lo que quieras, aquí en tu radio para ti. Estamos en los estudios Alberto Almansa de Radio Dignidad, desde el Colegio Rey Heredia. Este colegio que los políticos se han empeñado en decir que es una casa ocupa, que es un lugar de delincuentes, que es un bar de copas, que tenemos que ir a juicio, todo menos lo que realmente es, que es un lugar de la comunidad, un lugar del barrio donde alguna gente viene para comer, otra gente viene para reunirse, para leer, para recibir clases, en fin. No al desalojo Rey Heredia, un año y pico después seguimos todavía molestando al ayuntamiento, no sabemos bien por qué. Nos encantan las palabras esdrújulas en Ciudad Cordura. Nos encanta decir, por ejemplo, quiromántico, estrambótico, esperpéntico y filatélico. Cruzamos las ondas radiofónicas aquí desde los estudios Alberto Almansa, aquel periodista que desde el primer minuto apoyó este movimiento social ante una situación dramática del país. Una buena noticia, la noticia de que la gente se mueve. Bienvenido una vez más, querido rayoyente, a Ciudad Cordura, el programa batiburrillo donde lo mismo nos vale un roto que un descosido, el hogar de las películas olvidadas, las músicas recordadas, los culos coloridos, los callos que se sufren en silencio, las aceitunas violadas, los panes preñados y todas aquellas criaturas que saltan cruzando la pantalla en diagonal en cada capítulo del equipo A. ¿Os acordáis de esa gente que nunca morían pero cruzaban así, saltaban en diagonal cuando había una explosión hacia un lado y hacia el otro? Saludamos desde aquí a George Peppard, Aníbal Smith, nos encanta que los planes salgan bien, y a M.A. Barracus también. Y un saludo afectuoso, por supuesto, a nuestro amigo Jairo, embarcado en una cruzada en la lucha por los inocentes, los débiles, en una isla perdida, escapando vertiginosamente de las noticias que dan mal rollo, de los polis de tráfico que nos multan sin piedad, y de esa malvada grúa que me va a costar 200 euros por una simple ruedecita sobre un trocito pequeñito de una arena, de una cera grandota. ¿Por qué? ¿Por qué esa grúa no tiene piedad con nosotros? Ten piedad de nosotros, querida grúa. No seas así. So far, feel so real. All this time I've been waiting for, and who we are, where we're going to, all this time preparing for it. Come so far. Come so far, yeah. So let me know when we get there, if we get there. Bueno, suena de fondo Fink, Sort of Revolution, una canción que me recomendaba algún amigo, una canción, bueno, una canción que me pongo a hablar de algo porque es para echarse a llorar esta canción, la verdad. Es muy triste, ¿no? Vamos a ser positivos. Seamos positivos esta noche, por ejemplo. Vamos a recordar, por ejemplo, que estamos aquí en una radio que ha creado la gente reunida, la gente de Vicente, la gente complaciente. A los controles me acompaña Mario el estrafalario, Mario manos tijeras, Mario encima del armario. Y otros técnicos y otros programas de radio van creciendo lentamente. Ahora tenemos por las mañanas este Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos también este fantástico programa, el más continuo de todos los que tenemos, que es el programa de Aquí Jazz. Y aquí tenemos este de Ciudad Cordura, pero van creciendo también otros. Resulta que estamos constituidos ya como asociación y te invitamos a participar de esta asociación, si te apetece. Si solo quieres apoyarnos porque te caemos bien, porque te molamos, pues puedes colaborar con un par de euros, que eso no le cuesta mucho a nadie. Un par de euros, ya casi una cerveza vale un par de euros. Y un par de euritos al mes te van a permitir que esta radio siga creciendo en calidad, en cantidad, y que alguien se ocupe de darle voz a ti mismo y a un montón de gente que tú, bueno, tú sabes que nunca vas a salir en Antena 3 ni Telecinco, ¿verdad? Bueno, si no lo sabía, despierta. Un par de euritos si quieres colaborar con nosotros, pero si lo que quieres es tener tu propio espacio de radio, entonces te damos un espacio a un precio también baratísimo, que en realidad es un precio que solo va a servir para comprar cables y los cuatro aparatos que verás por aquí. Bueno, esta es la más pirata de todas las radios, pero cada vez creciendo en calidad. Por 10 euros al mes te damos un espacio semanal. Cualquiera de nosotros, pues ponemos esta cuota y por 10 euros al mes vas a poder tener la ocasión de retransmitir, de darle voz a tu colectivo, de hablar, de darle voz a los que quieras que tengan voz, de pinchar tu música simplemente, no tienes que hablar. No todo el mundo tiene una voz privilegiada como la mía, yo eso lo entiendo. Bueno, esta canción Sort of Revolution del grupo Fink es una canción para hundirse en el sofá y llorar. Una canción, gracias por la recomendación de todos modos. Vamos a escuchar una canción de un grupo un poquito más viejo. Esta es Jethro Tull y la canción es Slipstream. Well, the lies, separation involves you and the products of wealth push you along on the far wave of their spiritless undying selves. And you press on God's way to your last dime as he hands you the bill. And you're spinning in the slipstream, tideless unreasoning, paddle right out of the maze. And you paddle right out of the maze. Una vez, uno de nosotros dijo algo así como: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Cuando escuché eso, yo pensé que habían valido la pena todas esas ocasiones en las que desperté con la cara pegada en un charco de pis en el suelo de aquel cuarto de baño infecto del mismo bar de siempre. Y habían valido la pena solo por ver cómo mi amigo decía aquella frase: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Esta película debería haberse llamado así: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Ciudad Cordura. ¿Habéis tenido un día duro? Seguramente si habéis tenido dos lunes seguidos, como yo. Si habéis tenido que comer una ensaladilla italiana Arte Fresh comprada en el supermercado, quizá habéis tenido una semana dura, quizá estás teniendo una semana muy dura. Pero cuidado, sed fuertes. Pero cuidado, porque cuanto más fuertes seáis, en otro lugar surgirá vuestra némesis. Suena de fondo la banda sonora de Batman de 1969, esa película de Tim Burton, una versión que nos reconcilió en el cine un poco con el personaje, a pesar de, ya lo sé, muchísimos fallos. Ya sé que el actor principal pues no es alto, no, pero bueno, tiene esas cejas así que lo hacen bastante batmaniano, no sé cómo es. Y, por supuesto, ese Joker que escuchábamos en la primera escena, donde por primera vez el Joker encontraba la fotografía de Vicky Vale, la novia, esa periodista rubia interpretada por Kim Basinger, y decidía cambiar de novia, decía que le gustaba. Le decían que esa persona era novia de otro multimillonario, pero le gustaba. Ese fantástico Joker era también un fabuloso actor, del que no recuerdo el nombre en este momento, pero ¿cómo no puedo acordarme de este nombre? Es el mismo que interpretaba Alguien voló sobre el nido del cuco, por ejemplo. O El resplandor. Seguro que vosotros sí os acordáis, ¿verdad? O esta que se transformaba en un hombre lobo también. O Ejecutivo agresivo también. Ya sabéis de quién estoy hablando, ¿verdad? Nicholson. Jack Nicholson. La némesis de Batman en esta película. Y recordad que siempre, si sois lo bastante fuertes en otro lugar, estaréis creando un monstruo. Porque todos tenemos nuestra némesis. Porque no puede existir un Batman sin su Joker. Porque para que exista Sherlock es necesario que exista Moriarty. Para que haya un Bond, tiene que aparecer el Doctor No. No puede haber un Spider-Man sin el Duende Verde, un Superman sin Lex Luthor, un Spinete sin el puesto de Julián, un Rajoy sin Pablo Iglesias. Esto me hace mucha gracia porque Pablo Iglesias muchas veces dice en los discursos que son los otros partidos los que le han creado a él. Es lo que dicen todos los villanos en las películas de superhéroes. Tú me hiciste a mí. Tú me hiciste a mí. ¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna? Voy a matarte. ¡Eres un estúpido! Tú me hiciste así. ¿Recuerdas? Me echaste en un tanque de ácido. Nunca he conseguido recuperarme y no creas que no lo he intentado. Ya lo sé. ¡Oh! ¡Oh! Tú mataste a mis padres. ¿Qué? Oh. ¿De qué estás hablando? Yo te hice, pero tú me hiciste primero. Oye, Batman, yo era un crío cuando maté a tus padres. Si yo te hice a ti, tú me hiciste a mí. No seas niño, ¿eh? No irás a matar a un hombre con gafas, Trick me into doing battle, calling out fake up, wanna get me rattled, wanna pull me back behind the fence with the cat, building your lenses, digging your trenches, put me on the front line, leave me with a dumb mind, with no defenses, but your defenses, if you can't stand to feel the pain, then you are senseless, senseless, I've grown up some different kind of fighter, and when the darkness comes, let it inside you, and your darkness is shining. My darkness is shining. Everything in myself. True.

harto de defender culpables. Para ese panadero que quiere hacer tartas en vez de baguetes. Para esa cartera que quiere entregar postales de viajes y no facturas y multas. Y para ese fontanero que quiere abrir grifos en vez de desatascar cañerías con los pelos de la gente. Todo el mundo, todos ellos tienen tanto que hacer y tan poco tiempo, como decía Jack Nicholson interpretando el Joker. Como dice también el detective rock and rollero, hay tantos gilipollas y tan pocas balas. Regresa, Miguel Ángel Exterminador, abre tu mente, apaga la tele, enciende tu culo, amanece en Ciudad Cordura. Y nosotros hablamos de este Batman de Tim Burton. Pero Batman, ya sabéis que antes de ser un personaje del cine, mucho antes y por siempre todavía hoy, es un personaje de cómic. Es una creación de Bob Kane, que había ido al colegio con Will Eisner, por eso lo tenía en la cabeza. Y allá por, Bob Kane estuvo trabajando en los estudios de, bueno, en un taller de cómic de Will Eisner. Y bueno, un poco más adelante, después de, en torno a la fecha de la, cuando termina la Guerra Civil Española, en el año 39, 1939 o así, se estaba haciendo muy popular un personaje llamado Superman, el superhombre. Estaba comenzando la época fuerte de los superhéroes en Estados Unidos. Y otra editorial, la editorial Detective Comics, quería hacerle la competencia a Superman. Así que encargaron a Bob Kane que inventara un nuevo personaje. Y ya que la editorial se llamaba Detective Comics, pues Batman tenía que ser este nuevo personaje, una especie de detective. Que, bueno, es el espíritu de este personaje. Un personaje que no tiene todos esos superpoderes que tiene Superman. No es un alienígena, es en realidad un hombre, aunque sea un millonario. Aunque sea un personaje un poco pijo que vive en esa gran mansión con mayordomo. Pero no deja de ser un hombre con una férrea disciplina, que entrena por las noches y lleva una vida oscura. Batman tiene ese lado oscuro que tenemos los españoles y no tiene todo ese entusiasmo que tiene Superman y quizá tienen más los americanos, no sé. A mí me gusta Batman por eso. Batman estaba inspirado en otros personajes anteriores, como el Zorro, por ejemplo, y había sido también, se llamaba en un primer momento, era el hombre pájaro, Birdman. Pero Bob Kane, cuando lo creó, pues contó con otro compañero suyo que le estuvo aconsejando y finalmente pues decidió cambiarle el nombre según los consejos de este compañero suyo, que era Bill Finger, un amigo de Bob Kane y vendedor de zapatos en realidad. Ya veis, no hace falta tener muchos estudios en aquella época para tener un trabajo. Eso ya se lo han inventado luego y ahora tenemos toda esta inflación de titulitis que tenemos por todas partes. Con el paso del tiempo, pues Batman se fue haciendo más y más popular y bueno, y de ahí hasta que este personaje de cómic, que realmente no se llevaba mucho a la pantalla, bueno, sí que hubo aquella famosa serie donde los puñetazos se dibujaban, que cuando Batman y Robin daban un puñetazo estaban así fondones y tenían unas mallas muy ridículas y estaba escrito en la pantalla ¡pum! Y ¡bang! Y esas cosas. Pero realmente a partir de los años 90 no se habían hecho grandes películas de superhéroes, quitando la serie de Superman, que parecía que estaba un poco quemada ya también, hasta que decidió Tim Burton, que ya había trabajado con Michael Keaton en esta película, en Beetlejuice, decidió llevarlo en esta nueva película, una película larga para la época, de 126 minutos. Ahora es un poco más habitual, pero en esa época las películas quizá no eran, no sé, no había tantas películas comerciales que fueran tan largas, porque la gente se aburría. Jack Nicholson aceptó el papel a cambio de un pastizal. Pidió mucho dinero, porque él ya estaba consagrado por aquella época. Y decidieron elegir un par de cómics, La broma asesina y El caballero de la noche vuelve, para adaptarlas al cómic, aunque los que hayan leído esos cómics sabrán que se hicieron cambios bastante gordos respecto de los cómics. Por ejemplo, en esta película de Tim Burton, el Joker se moría, lo cual era un shock, porque nunca en el cómic habíamos visto al Joker morir, y sin embargo en la primera película de Batman va y se lo carga al final, ¿no? Que era la escena que veíamos antes, con esa risa que se le queda ahí bloqueada, ¿no? También personajes que en el cómic eran bastante importantes, como el fiscal del distrito Harvey Dent o el comisario Gordon, pues en esta película eran muy secundarios, no tenían ninguna importancia, casi no los recordamos, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo eso, Tim Burton logró modernizar el cine de superhéroes, y desde esa época no han parado de hacerse películas. Bueno, no solo Batman tuvo un Batman Vuelve en el año 92, sino que además luego otro director, Joel Schumacher, cogió con otro actor también, con Val Kilmer, y luego con George Clooney, y sacó otras dos películas, Batman Forever y Batman y Robin, que bueno, la verdad que ya fueron un poco a peor. Vamos, no quiero ni pensar, no quiero ni recordar a Arnold Schwarzenegger haciendo del Hombre del Hielo, porque bueno, era terrible, eso es mejor no verlo, es mejor ahorrárselo. Y afortunadamente, pues últimamente Christopher Nolan ha vuelto a recuperar ese personaje, y desde el año 2005 con su Batman Begins, pues ha comenzado otra nueva etapa de película de Batman, que están bastante mejor, ¿verdad? Bueno, pues os dejamos con un poquito de música y otro día hablaremos de el Batman de Christopher Nolan, que ya es otra historia. Bien, caballeros, así están las cosas. Hasta que Grissom resurja, yo soy el presidente en funciones y les aseguro que empezando con el festival del centenario vamos a hundir esta maldita ciudad. ¿Por qué no nos lo dice Grissom? Sí. ¿A qué viene esa estúpida sonrisa? La vida me ha tratado bien. ¿Y si no estamos de acuerdo? Verás, Tony, no quiero enemistarme con nadie. Si no quieres colaborar, nos damos la mano y tan amigos. ¿Sí? Sí. Esto huele a chamuscina. Esta misma noche habrá una gran movida en la ciudad. Hay que ver cómo se ha... Batman y el Joker, una pareja inimitable, una pareja, una némesis, un yin y el yang, verdaderamente. Hemos comenzado este programa hablando de otras muchas cosas, pero la idea era hablar de las némesis, de estos personajes que son la otra cara de la moneda de un héroe, o de algún personaje famoso, o de ti mismo. ¿Cuál es tu némesis? ¿Cuál es tu lado oscuro? ¿Es Batman el lado oscuro o es el Joker el lado oscuro? En realidad, el retrato de estos personajes, si prestando un poco de atención, pues en realidad Batman es un personaje serio, estricto, disciplinado, oscuro. Y sin embargo, el personaje del Joker es colorido, es alocado, hace bromas inteligentes. Y es un maníaco homicida y está loco, pero es muy divertido y por eso nos gusta muchísimo. Batman, ya en el primer número de la serie de cómic de Batman, aparecía este personaje, el Joker, que se traduciría como el bromista, o también en Latinoamérica le llaman el Guasón, un personaje sin el cual no se puede entender Batman. En el cómic de la broma asesina se podía ver este accidente donde, bueno, desde ese momento en que los padres de Batman, bueno, de ese niño Bruce Wayne, son asesinados por un ladrón que se llama Jack Napier para robarle. Y luego este mismo Jack Napier, por un accidente, se cae en unos ácidos y se convierte en el Joker. Mucha gente recuerda este nombre, Jack Napier, que es el verdadero nombre del Joker antes de ser el Joker. Y en los cómics es un asesino muy sanguinario. Por ejemplo, es el asesino de uno del segundo Robin, por ejemplo, de una manera bastante cruel. O también, por ejemplo, hace que se quede en parálisis la hija del comisario Gordon. Es uno de los villanos más icónicos y fantásticos de todos los tiempos, seguramente. Así que os dejamos con esta reflexión. El Joker, que tiene estas frases buenísimas, como "has bailado alguna vez con el diablo a la pálida luz de la luna", o "hay tanto que hacer y tan poco tiempo", como decían en estos cortes que hemos escuchado hoy. Bien, pensad cuál es vuestra némesis. La pluma tiene más poder que la espada y, sin embargo, en este caso el que lleva la espada más bien sería Batman. Y el que es realmente hábil con la pluma, el que es ingenioso y creativo e inteligente, es el Joker en este caso. ¿Sentís simpatía por el Joker? ¿Preferís el coyote o el correcaminos? Pues esto ha sido todo, nada más y nada menos. Buenas noches, cordura, donde quiera que estés. We'll be right back.